Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Josep Pérez es uno de los grandes hispanistas de la historia de España, tristemente fallecido hace unos años, y él hizo un ejercicio curiosísimo. Comparó el libro que publica Fray Luis de León con el manuscrito de Santa Teresa, a ver si había cosas que habían cambiado en el proceso editorial. Y claro que cambian cosas, porque hay cosas que han desaparecido. Qué curioso que de lo que recorta Fray Luis de León, recorta, por ejemplo, estas tres frases. Hay muchas más cosas censuradas, ¿vale? Pero os he traído aquí tres ejemplos. Dice, vos, refiriéndose a Jesucristo, sois justo juez y no como ellos, que como son hijos de Adán, es decir, los hombres, y no hay virtud en mujer que no tengan por sospechosa. Es decir, los jueces humanos tienen a las mujeres por menos, por sospechosas. Dice, cuando se refiere a las mujeres en genérico, dice, encontraréis en ellas más fe que en los hombres, pues estaba allí, a los pies de la cruz, vuestra sacratísima madre. Ahí es un episodio en el que ella dice, ¿dónde estaban los apóstoles? A los pies de la cruz solo quedó Juan, el resto eran mujeres, el resto de los apóstoles desaparecieron del plano. Bueno, y al final tiene también otra frase muy interesante que dice, no osemos decir algunas verdades que lloramos en secreto. Es decir, las mujeres no pueden decir todo lo que piensan. Claro, dice, hombre, pues a lo mejor, oye, también ha sido mala suerte que Fray Luis de León, pues por temas de volumen del libro, lo que fuese, recortó estas frases, y qué mala suerte que son todas que tienen que ver con aspectos de la feminidad, aspectos de las mujeres. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver si Fray Luis comulgaría con frases como estas de Santa Teresa. Porque además, por poneros otro ejemplo, hay varios aspectos que también elimina. No elimina solamente frases, sino elimina fragmentos enteros de historias. En concreto, en el libro de las fundaciones, porque Fray Luis no solo publica la vida, como os decía, publica también el libro de el Camino de la Perfección y las fundaciones, seguro. Los otros ya no estoy tan... no lo tengo tan sobre la mesa, pero estos seguro que sí que los publicó él. Y en el libro de las fundaciones, que básicamente lo que cuenta Santa Teresa es todas las aventuras que supone fundar un nuevo convento, de dónde vienen las chicas, por ejemplo, Santa Teresa una cosa que hace, y por eso tiene un éxito arrollador, es que no pedía limpieza de sangre a las monjas, a las novicias de sus conventos. Si tú querías ser Clarisa, por ejemplo, y habías tenido un tatarabuelo, brujo, hereje o lo que sea, pues no podías ser Clarisa, por mucho que te empeñases. Sin embargo, Carmelita Descalza sí que podías. Ahora bien, también si eras una señorona, como la princesa de Éboli, por ejemplo, y querías entrar con tus criadas, con vestidos y tal, Santa Teresa te decía, no, no, aquí todas iguales. De hecho, instituye cárceles dentro de los conventos. Bueno, ya existían, pero Santa Teresa lo impone. Como que ahí son todas iguales y tienen que medirse por el mismo rasero. Pero bueno, lo cierto, que en ese libro de las fundaciones hay dos aspectos que Fray Luis de León elimina de raíz. Que es, por un lado, la historia de Casilda Manrique, que es una historia demencial, es una historia... Claro, es llamativa ya en el siglo XVI, imaginaos en el presente. Es una chica que con 14 años sale huyendo de su casa y se refugia en uno de los conventos de Santa Teresa porque la quieren casar con un tío suyo, que es un anciano, por una cuestión puramente económica. Ya está, fin del asunto. Y Santa Teresa lo pone como ejemplo de, pero ¿en qué cabeza cabe que se quiera casar una niña de 14 años con su tío por hacer negocio el padre? Bueno, en fin, ese tipo de locuras. Y esto Fray Luis de León lo elimina. Y también elimina la historia de Teresa de Lisieux. Teresa de Lisieux es la que luego terminaría siendo abadesa en el convento que ella funda en Alba de Tormes. Teresa de Lisieux, la historia también es, la injusticia hecha niña en ese momento. ¿Qué ocurre? Teresa de Lisieux era hija de un hidalgo. Era muy frecuente, por la situación económica que tenían muchos hidalgos, que cayesen en la ruina. Solo hace falta leer El Lazarillo de Tormes para darse cuenta cómo vive un hidalgo, que viven en la miseria más absoluta y encima no pueden trabajar por cuestiones fiscales y demás. ¿Qué ocurre con esto? Que una estrategia bastante habitual entre los hidalgos era cambiarte de ciudad. Si tú te cambiabas de pueblo, pues mal que bien ya nadie sabía de dónde venías y podías empezar a trabajar en cosas, ocultabas un poco que venías de un origen de alto postín, digamos. Claro, ¿qué ocurre con el padre de Teresa de Lisieux? Tenía tres hijas y Claro, no hay mayor desgracia para un campesino, digamos, de ese siglo XVI que tener solamente hijas. Porque las hijas son dotes que tienes que dar para la boda. Chicas que no pueden trabajar, entendedme. No generan dinero, es como se debería decir, mejor dicho. Y claro, esto hace que cuando nace la cuarta hija, que es Teresa de Lisieux, cogen y con días de vida la abandonan en la calle. Y una vecina del pueblo la coge en brazos, y ahí es donde dicen que ocurre uno de los primeros milagros a la Orden de las Carmelitas, y la coge en brazos y le dice, pero hija mía, ¿cómo te han dejado en la calle? ¿Qué pasa, que no eres cristiana? Y ella, siendo un bebé de días, dice, sí, sí, soy cristiana. Bueno, esa es la anécdota que cuentan. Pero lo mollar es que habían abandonado a una niña de días en la calle por haber nacido niña, así de fácil. Y esto, Fray Luis de León lo elimina también del libro. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.